Usted lo escuchó primero en Vecinos al Día. Estas son las noticias de hoy en Radio Chachapoyas, 99.1 FM. Más que música. Cumplimiento de protocolos para prevenir el COVID, verifica administración de estación de ruta. El licenciado Rafael Santi Esteban, en entrevista con Vecinos al Día, manifestó que en cumplimiento a las disposiciones emanadas por el gobierno central y local, se viene realizando la fiscalización permanente sobre el cumplimiento de protocolos de bioseguridad a cada una de las empresas y pasajeros. Indicó que las acciones son el control de las declaraciones juradas, uso de mascarillas y protector facial. Santi Esteban, Tuclupe, mencionó que el protocolo de desinfección es responsabilidad de cada transportista según lo dispuesto por el Ministerio de Transportes. Recalcó que el 90% de los viajeros ya adoptaron la actitud de protección y que para el beneficio de los usuarios del protocolo se extiende hasta los stands tanto de comida como de las agencias. Inician trabajos de instalación de retablo de la Iglesia del Señor de Burgos. Así lo dio a conocer el señor Dani Gallardo, precisando que los trabajos se han iniciado la semana pasada y como trabajo preliminar. Se han tomado las medidas correspondientes, la talla y la forma de la estructura decorada de retablo. Compartió que esta semana se está a la espera de una propuesta del arquitecto Arturo Díaz Jauregui de la parte baja de retablo. Indicó que por mientras está dando mantenimiento a las piezas conservadas. Asimismo, dijo que la restauración del Cristo es un trabajo integral. Finalmente mencionó que la misa del año por el deceso de la señora Doris Vilco Romero se oficiará en las instalaciones de la iglesia. 7.944 maestros serán vacunados próximamente en la región Amazonas. Así lo informó el comunicador Percy Chuquisuta Alvarado en la secuencia Actualidad Educativa. Precisó que esto obedece al inicio paulatino de las clases presenciales. Percy Chuquisuta nos dio a conocer que el 6 de julio se inoculará a los profesores de zonas rurales y que las siguientes fechas están programadas para el 7 y 8 del mes en curso. Estudiantes tienen plazo hasta el 23 de julio para actualizar su inscripción en la unidad local de empadronamiento de hogares. El licenciado Carlos Utacuyampe, en Vecinos al Día, manifestó que esta actualización es para aquellos estudiantes interesados en participar de la beca permanencia y el PRONAVEC. Precisó que las actualizaciones se pueden realizar de manera virtual y presencial, cumpliendo con los protocolos respectivos. Indicó que hasta la fecha han realizado su inscripción 100 alumnos. 7 docentes de la región Amazonas postularon al concurso Palmas Magisteriales 2021. Así lo dio a conocer en Vecinos al Día el profesor Jorge Espinosa Fernández, presidente de la Comisión Evaluadora. Precisó que este concurso es un reconocimiento honorífico a nivel de la región y nacional. Detalló que de los 7 docentes, 3 han postulado a la categoría Educadores y 4 para Maestros. Mencionó los criterios de evaluación, experiencia como docente, desarrollo profesional, reconocimientos y, en caso del maestro, producción académica. Mantente informado de lunes a viernes en Vecinos al Día por Radio Chachapoyas 99.1 FM. Hasta aquí el resumen del día.